Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Has llegado a la frecuencia correcta. A partir de este momento, tus sentidos, emociones y ritmo nos pertenecen. Estamos listos para elevar tus sentidos al máximo nivel. Dile que bailando te conocí. ¿Preparados para arrancar motores? Queda con ustedes Rocío Castillo. ¡Wow! Bienvenidos a la fiesta. 5, 4, 3, 2, 1. Efervescencia musical. ¡Que comience la fiesta! Y ahora rap, para rebanar la tierra con lava y labia, admirar las alas silábicas de las palabras, recaudar la baba sabia de la intuición, beber el brebaje que da origen a la creación, fundirme en el silencio que subyace al sonido, derretir mi nombre, encontrar lo que di por perdido, desafiar los juicios de una máscara de espejos, deshacer los nudos que nos impidieron ir lejos. Rap, para domar al elefante de mi mente cuando piensa que piensa y se miente, lavar la tumba olvidada de la traición, morder la fruta azul morada del corazón, recorrer el laberinto del dolor y el placer, cerrar los ojos al morir y renacer. Rap, para la belleza embalsamar, encender una vela, una diosa negra y rezar. Y ahora rap, para licuar el tiempo, cristalizar el viento, edificar con rimas un templo, limpiar los huesos de difuntos malditos con secretos verbos expresados a gritos, distender la lengua y luego atravesarla con la aguja sacra de una mística gramática, desnudarnos, dar la espalda al sol para ver la sombra que nos hace perder el control, penetrar los símbolos, flores en los tímpanos, el consuelo que le quita el hambre a los huérfanos. Rap, para abrir los ojos del que no ve, los oídos del sordo, mutar el odio del tonto, adiestrar a las tarántulas acróbatas con versos que plasmen en sus redes la verdad perenne. Ahora rap, rito íntimo, ritmo índigo de parábolas, la manumisión solemne. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Las semillas y los segundos germinan, me dejan mudo. Crecen las raíces de los alcatraces, sus pétalos se vuelven miel, gotean. Absorto, absorbo el consuelo de atravesar un duelo, uno de tantos. Detrás de mi llanto hay mucho aprendizaje, valentía y coraje. Sé que todo es para bien, todo es para bien. En el día hay deleite y en la noche también, pero mi lengua se hace aceite, acepté mi tregua. Solo deseo agua para aprender a reír y llorar. Quiero cavar bajo el altar del templo, en este juego algo he de encontrar. El fuego mítico del juego y mi fuga, la amarga pista de por qué de vista te perdí. Me sentí solo desde que nací, ando por ahí de miserable. Del cielo caen moronas de paz, de la tierra mala hierba de guerra. Mi ansiedad no quiere irse, se aferra, me aterran las noches agrias. Del cielo caen moronas de paz, de la tierra mala hierba de guerra. Mi ansiedad no quiere irse, se aferra, me aterran las noches agrias. Con las venas abiertas, sin ventanas, sin puertas, inefable, inestable. En un cuarto oscuro, entre cantos y muros, recuerdo el parto de Arturo a la deriva. En un océano de miel y saliva, entre la entrada y la salida, invisible, se ríe la vida de mis heridas. Oro hace el rey Midas, y los poetas suicidas, como cisnes, preparan la huida. Es un misterio la serpiente, el árbol, la fruta prohibida, la luna llena cuando se vuelve líquida. La muerte quita y da, igual que el recuerdo es una musa insípida que inspira. No hace falta que yo se lo pida. La puerta es una lápida, la percepción un abismo, en el espejo que refleja que la sombra soy yo mismo, cuando mi mente es un sismo. Del cielo caen moronas de paz, de la tierra mala hierba de guerra. Mi ansiedad no quiere irse, se aferra, me aterran las noches agrias. Del cielo caen moronas de paz, de la tierra mala hierba de guerra. Mi ansiedad no quiere irse, se aferra, me aterran las noches agrias. Se aferra, me aterran las noches agrias. Del cielo caen moronas de paz, de la tierra mala hierba de guerra. Mi ansiedad no quiere irse, se aferra, me aterran las noches agrias. sonidos que sacuden tus sentidos. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I sing to, sing to, sing to every time. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Efervescencia Musical, completamente en vivo y en directo. Y ya tenemos a nuestro invitado aquí en la línea telefónica que nos va a estar platicando. Vamos a estar platicando un buen ratito con él, así que vayan a preparar, como siempre les decimos, vayan a preparar un cafecito, un tecito, un chocolatito, amerita, porque de este lado está haciendo un poco de frío, o a lo mejor un trago coquetón, pero pues es como todavía muy temprano para el trago coquetón. Pero pues quién somos nosotros para juzgar, ¿va? Pero pues vamos a platicar con nuestro amigo a distancia, el buen Arturo Waldo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rocío. Un gusto saludarte y al auditorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo pinta el clima de aquel lado? Pues acá bastante agradable, ¿eh? Me desperté y veo que está bastante agradable el clima allá afuera. Han sido días pues con una lluvia intensa en varias partes de la ciudad y del país. Y bueno, y yo percibo muy agradable el clima, muy, muy agradable. Ah, ok. ¿Tú estás en la Ciudad de México ahorita? Así es, Rocío, vivo aquí en el centro de la Ciudad de México, muy cerca del Teatro de la Ciudad, muy cerca de la Cámara de Diputados, entre la calle Cuba, que es donde también hay mucha vida nocturna, y también la calle de Donceles, una fabulosa calle donde pues, incluso Carlos Fuentes escribió Aura, un lugar muy hermoso. Muy inspirador para los artistas. Exactamente, tremendamente inspirador, lleno de personajes, lleno de museos. Está también muy cerca de mi casa, pues el barrio de Tepito, que me encanta, Madero, que es una de las avenidas principales de la Ciudad de México. Y precioso, precioso, motivador, efervescente, muy inspirador. Qué bueno, qué bueno. Porque esa finalmente es una de las cosas que también a veces buscan los artistas, ¿no? Lugares que los inspiren, lugares que les dé tranquilidad para inspirarse y así. Exactamente, pues a mí lo que me ha inspirado mucho del centro de la Ciudad de México, y en general me he dado cuenta que me inspira mucho el contraste, darme cuenta de cómo puede convivir en un mismo lugar, pues polos de situaciones que parecen opuestas y que en realidad se integran muy bien. Y en ese contraste pues encuentro en lo personal mucho significado, conocer diferente tipo de gente, encontrarme en diferentes tipos de lugares, eso me da una síntesis, hace que, me parece, el arte se vuelva una síntesis entre dos propuestas, entre la tesis y la antítesis, pues ya la síntesis artística florece. Qué bueno, qué bueno. Oye, Arturo, mira, a mí me gusta iniciar, arrancar esas charlas haciendo una pregunta que para algunos es como muy básica, pero en realidad es como bastante complicada porque es conocernos a nosotros mismos. Entonces vamos a arrancar con esta pregunta que quiero que me la respondas a tus palabras, obviamente. ¿Quién es y cómo es Arturo Waldo? Ay, excelente pregunta, Rocío. Bueno, pues actualmente me reconozco como un artista que tiene un gran ánimo por experimentar. Me gusta mucho experimentar diferentes tipos de lenguajes, principalmente desde hace más de 20 años el lenguaje musical, en el que he encontrado una gran oportunidad para componer música, para expresarme a través de melodías, a través de armonía, de ritmos. Es un lenguaje realmente que permite a quienes lo experimentamos, pues, una amplia gama de resultados, porque además de componer canciones, pues también he podido componer piezas musicales para otros artistas. Componer y aprender también de otras disciplinas que se permiten con la música potencializar sus mensajes, como lo son el teatro. He tenido oportunidad de musicalizar un par de películas independientes, de cortometrajes, además de las piezas musicales, canciones, que también las he acompañado de poesía, de la escritura, que es otro enorme lenguaje musical también, porque las palabras tienen ritmo y melodía en sí mismas. Entonces, el experimento también a través del lenguaje, me parece que me ha permitido encontrar quién soy, pues quién soy, y cómo ese quién soy se transforma a cada momento en la exploración también de lo que pienso, de lo que siento, de las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. Y pues también me reconozco como alguien muy contento de estar vivo y de explorar mucho más la vida. Porque en este nuevo disco, incluyes estas dos disciplinas, lo que es la música y lo que es el libro, ¿no? Porque este no es el disco, sino, y tampoco es el libro, sino es el disco, el libro disco. Sí, exactamente. El formato libro-disco es un formato que decidí implementar desde el 2017 a manera de metáfora, porque en realidad es un libro que tiene las medidas de las cajas en donde guardábamos o guardamos los discos. O sea, es un libro de 12 centímetros por 12 centímetros, y dada la forzada obsolescencia del compact disc, pues ahora, en lugar de contener CD, este libro contiene varios géneros literarios con los que he explorado: cuento, poesía, crónica de una gira que realicé con mis amigos con una de nuestras bandas en Europa. En el tercer libro disco, que es el que estoy presentando, pues también ensayos intimistas acerca de varios temas alrededor de la música, fotografías que he intervenido, que he tomado y que he intervenido con la tecnología, dibujos también que me he encontrado, que he realizado de escenas o de gente muy importante alrededor de mi carrera musical. Historietas también, que esa fue la característica del segundo libro disco. Dibujé historietas durante varios meses de la contingencia mental. Y bueno, pues ha sido un formato, un libro en forma de caja de disco, que me ha permitido estar en contacto con gente y compartir mi propuesta artística. Este formato, podríamos decir que es algo nuevo y no, y tú me lo aclararás, ¿no? Hace tiempo, para los que ya estamos un poco grandecillos de edad, cuando comprábamos un nuevo disco, cuando salieron los CDs, obviamente, pero venía arrastrando un poco desde que estaban los cassettes, venía como un tipo de librito, pero con las canciones. Y había, hasta cierto punto, algunas veces que había fotos inéditas. Entonces, pues tenías, por un lado, las canciones de este nuevo disco y este librito, como también se le llamaba, ¿no? Tú fuiste un poquito más allá con este disco libro que estás lanzando. Sí, exactamente. Qué buena observación haces, porque sí, de hecho le llaman en inglés booklet, ¿verdad? Que es pues una especie de librito, justo como dices. Y en el caso de estos tres librodiscos que he publicado, pues han sido de una extensión de alrededor 150 páginas, más o menos, tienen cada uno. Y efectivamente, bueno, aquí la diferencia es que no vienen, digamos que fotos mías, de una manera así de retratos que me realizara algún fotógrafo, sino más bien, además de las letras de las canciones, que eso sí que incluyen los tres, pues me he permitido también compartir estos géneros literarios, estos textos. Y pues sí, exactamente, es una extensión, como muy bien lo dices, porque esos booklets, esos libritos que contenían los CDs, pues también eran una manera de acercarnos a los artistas, pues, conocer detalles de la obra musical, en dónde lo habían grabado, quién participaba, quién lo mezclaba, y mucha información muy valiosa, y esta es una extensión de esa idea primigenia de los booklets. Acabas de decir que este es tu tercer material, tu tercer libro disco, que es en el que estamos presentando aquí, que con las canciones con las cuales arrancamos, que ahorita vamos con ellas, que se llama En el Centro. ¿Este es el tercero? Sí, efectivamente. El primero se llama Fenómeno y lo publiqué en el 2017. Y con él tuve oportunidad de hecho lo publiqué porque tenía unos conciertos en la ciudad de Nueva York y también fui a Montreal, Canadá. Ahí estuve impartiendo varias clases de música y unos conciertos. Y ya tenía el antecedente en el 2013 de haber ido a Europa con mis amigos a tocar. Y desde ese entonces la gente nos comentaba que pues ya sus autos y computadoras no tenían reproductores de CD y realmente solo nos compraban nuestros discos por solidaridad, pero ellos ya, imagínate, hace más de pues de 12 años ya habían hecho obsoleto el CD. Entonces, cuando se me presentó esta oportunidad de viajar a Estados Unidos y a Canadá, pues esa fue una de las motivaciones de no llevar CDs, porque era evidente que ya nadie iba a usar allá CDs. Entonces, junto con mi amigo Hugo Mendoza, que es un magnífico diseñador editorial y artista, decidimos que para mi obra solista, en lugar de CDs, llevar a estos países pues librodiscos. Entonces, en el 2017 publiqué el primer librodisco, que se llama Fenómeno, que incluí crónica, poesía, pues en general algunos otros géneros narrativos, más la música, y me lo llevé para allá, para Nueva York y para Montreal, y pues fue muy bien recibido. Este primer librodisco ya voy en la quinta edición, me parece, o en la cuarta edición. Y bueno, después de eso, en el 2020, en todo este contexto que vivimos global, estuve dibujando historietas, aprovechando el lenguaje narrativo de las viñetas y todas las metáforas que nos permite crear, además de componer música, pues en ese contexto que vivíamos tan complejo y tan intenso. Y pues fue un libro disco que se llama a un sol, precisamente subrayando el hecho de que aún hay esperanza pese a lo que sea que nos ocurre como humanidad. pues aún hay sol, aún sigue saliendo el sol, y eso es una oportunidad, una esperanza y también una ofrenda, porque en realidad se escribe a un sol. Y pues fue también algo muy especial para mí de realizar en el 2020, porque era dificilísimo, pues, para todo el mundo en ese entonces saber qué ocurriría. Y en el ámbito musical, pues también muy difícil. Mucha gente perdimos empleos musicales, nuestros ingresos principales, que eran los conciertos, pues no, o se cancelaron prácticamente todos ellos. Entonces el libro Disco a un Sol me permitió seguir con mi labor musical, y algo que fue muy hermoso fue que logré publicarlo en el 2020, y la mitad de todo lo que reuní para este libro disco, pues tuve oportunidad de compartirlo con músicos, con mis amigos, que igual que yo, pues vivíamos momentos bastante complicados. Y este tercer libro disco, que pues ya es publicado ahorita en 2025, y es producto de esta experiencia de vivir aquí en el centro, que también es una metáfora, porque vivir en el centro pues significa también pues estar en una especie de equilibrio donde nos podamos reencontrar y conocer y valorar y observar pues el presente también en el centro, y como te decía hace rato, pues unificar polaridades del día y la noche, de muchas circunstancias que como seres humanos necesitamos estar atentos y encontrarnos, reconocernos. ¿Qué es lo que tiene también este disco, ¿no? Que precisamente en el nombre lleva como el eje vertical de los lugares en donde pues estás viendo, ¿no? Describiendo, que puede ser precisamente los lugares que estabas diciendo ese rato, Madero, Tepito, o sea, lo que está a tu alrededor, en el centro, que sería en el centro donde estás viviendo. Sí, exactamente, vivo aquí en el centro. Y como te platicaba, pues bueno, pues es un lugar lleno de contrastes, pues la historia, México Tenochtitlán, que recientemente se celebró su 700 años de México Tenochtitlán, y al mismo tiempo pues la gran cantidad de gente que visita el centro, 4 millones de personas diariamente pisan el primer cuadro, que es en donde habito, y al mismo tiempo pues en las noches está vacío, porque toda la gente que vino a comprar, que vino a pasear, pues ya se fueron a sus casas. La gente pues más rica del país, ¿no? Que tiene aquí propiedades, pues la presidenta, y al mismo tiempo pues gente que no tienen dónde vivir, que son vagabundos. Así, una infinidad de contrastes, y realmente es muy estimulante para mí pues salir de mi casa y encontrar cualquier escena para escribir, para componer. Es lo que me ha motivado en este libro disco en el centro. Alguien diría, y con la imagen que se tiene de la Ciudad de México, y más del centro precisamente, que es como muy caótico, ¿no? Que también no tiene como buena fama en ese sentido, ¿no? Porque pues ahí convergen como muchas manifestaciones, o sea, es muy caótico. Y esto lo digo con todo el respeto del mundo, por supuesto, porque todos los lugares pueden ser caóticos, pero pues uno que vive ahí los ama, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? O sea, si es caótico, si dices, no, este caos a mí es lo que me da la energía para mi motor todos los días, o solamente tiene esa fama. No, estoy de acuerdo contigo, y en realidad es por lo que me encanta en general la Ciudad de México. Somos 26 millones de personas en un área geográfica pues mínima. Es realmente un milagro que logremos convivir en un lugar como la Ciudad de México. A mí me es muy estimulante por lo que dices, por el caos. Y sobre todo porque en ese caos hay un orden. Hablando ya específicamente de la ciudad y del centro, mejor dicho, pues ya que llevo varios años viviendo aquí en el centro, me he dado cuenta que en ese caos hay un orden, solo que no es muy visible hasta que pues ya nos encontramos aquí 24/7. Y en ese orden es muy profundo, como dices, las manifestaciones, por ejemplo, que me doy cuenta a veces a qué hora son, cuándo son y cuándo no hay y cuándo realmente es muy fluido. Pero pues solo es porque he tenido la oportunidad de estar aquí 24/7 durante varios años. Es algo muy especial. Igual, como te decía, Tepito es de los lugares más especiales realmente de la vida. Tuve oportunidad de estar ahí también participando en una obra de teatro que dirigió el actor Jiménez Cacho, y ahí estuve participando varios meses, y encontrarme en esas calles donde realmente todo tiene un orden diferente, y claro, cuando lo vemos por fuera pues es un caos, pero adentro de ese caos hay un orden. Entonces sí, a mí me encanta, y la Ciudad de México me fascina precisamente por eso, por el caos y el orden invisible que esconde ese gran caos aquí. Que tiene, ¿no? Sí, uno luego se enamora de los caos. Independientemente de que sea algo físico, un lugar o incluso hasta una persona, ¿no? Sí, pues es que lo que pasa es que la vida es ese contraste también, ¿no? O sea, en realidad ese caos es parte de saber que estamos vivos y que pues, hay una gran... factor sorpresa en la vida, ¿no? Si ya digamos que tuviéramos todo agendado y estructurado, y pues ya, eso digamos que quizás sería pues ya la muerte, ¿no? Ya saber que nada fuera de lo que consideramos que podría pasar, pasaría. Y en cambio la vida es sorprendernos, la vida es creativa, la vida es estar abiertos a ese factor sorpresa, a ese milagro de encontrar algo que no nos esperábamos, y estar abierto a eso, tener los ojos abiertos a eso, es lo que a mí me motiva para continuar con la creación y con la labor artística. Va, déjame hacer una pequeña pausa, tenemos que ir a un corte, pero regresamos para seguir platicando contigo, ¿sale? Con gusto, Rocío. Ok, perfecto, vamos a un corte, regresamos con más. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram. La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No. Bueno, sí. las semillas y los segundos germinan, me dejan mudo. Crecen las raíces de los alcatraces, sus pétalos se vuelven miel, gotean. Absorto, absorbo el consuelo de atravesar un duelo, uno de tantos. Detrás de mi llanto hay mucho aprendizaje, valentía y coraje. Bueno, pues regresamos. Vamos a dejar esta rola de fondo de Noches Agrias. Noches Agrias. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis para saltar, para que nos hables acerca de las canciones. Arrancamos la emisión del día de hoy escuchando Ahora Rap. Y ahorita, ese rato escuchamos Noches Agrias, que es la que nos va a acompañar de fondo un ratito. En lo que, si nos cuentas un poco acerca de estas dos canciones que incluye, que están incluidas precisamente en este nuevo material que se llama En el Centro. Con mucho gusto, Rocío. Bueno, la primera canción que mencionas, Ahora Rap, es la primera que abre el álbum En el Centro, y es una canción emblemática de este libro disco, porque decidí que las 5 canciones que acompañan este material son del género rap, que la palabra rap significa o quiere decir en inglés rhythm and poetry, es decir, ritmo y poesía. Entonces, soy un gran admirador y seguidor, y he tratado de cultivarme mucho en este género de música. Y bueno, pues es una canción que precisamente abre el álbum, las 5 canciones que incluye En el Centro, porque me permití escribir este género, Ahora Rap. Y trata acerca de lo que es posible realizar con las palabras, pues que las palabras crean universos, crean caos, crean orden, crean nuestra propia visión de lo que somos, de lo que necesitamos, de lo que sentimos. Y disfruté mucho de escribirla y de grabarla. En ella invité a mi amigo Quique Zambrano, que es un gran bajista de la escena del jazz de nuestro país. Y lo menciono porque en todo el álbum invité a diferentes bajistas, porque también esa es una característica del libro disco. Prioricé o enfoqué mucho la labor del bajo eléctrico. Entonces aquí me acompaña Quique Zambrano, que ha tocado, me parece que con Los de Abajo también, con Francisco Céspedes. Es un gran, gran músico y lo invité. Igual a Maxim González, que es un gran saxofonista de la escena del jazz de nuestro país también. Y bueno, pues es una magnífica canción que abre el álbum, que de hecho la estoy presentando con un videoclip que publiqué hace un mes. Y el videoclip lo dirigió mi amigo Lalo Brutz, que es un artista multidisciplinario también muy talentoso de la Ciudad de México, y que él dirigió el video de Ahora Rap, la canción, con varias escenas del centro de la Ciudad de México, varias escenas de lo que sucede aquí en Bellas Artes, en Madero y en otros lugares de la ciudad, del centro de la ciudad, muy, muy, muy notables. Y la segunda canción que mencionas, que se llama Noches Agrias, es una canción muy especial también. En ella colabora mi amigo Rodrigo Prat en el bajo, que él es director musical del grupo Real de 14, legendaria banda de blues en la que participamos los dos, y él es uno de mis mejores amigos, que llevamos más de 2 décadas tocando juntos. Tenemos nuestro grupo de rock Foamy, con el que nos fuimos a Europa, y bueno, pues él también ha participado en muchísimos proyectos muy importantes de aquí de la ciudad. Es un gran bajista, un gran, gran bajista. Él me acompaña en esta segunda canción, en el Noches Agrias, se llama Noches Agrias, y es una canción que escribí a partir de un duelo que atravesé por la muerte de mi padre en 2021, a partir del COVID, que él fallece de COVID. Y bueno, pues es una letra importante para mi historia biográfica, y que el rap me permitió también reconocerla y me permitió sublimar mucho, mucho. Me encanta esta canción. Aquí también colabora mi amigo Maxim en el saxofón, Y este álbum fue grabado por Charlotte Tribu Mala, que es un rapero muy importante de nuestro país. Él es de Sinaloa y actualmente, dentro de muchos otros proyectos en los que él participa, rapea con una banda que me encanta, que se llama Los Músicos de José. Y pues él fue quien me ayudó con la ingeniería de audio. Y pues estas dos canciones son las que están sonando en el programa ahorita, como dices, y es la información que te doy. Ok, perfecto. Todavía faltan algunas otras canciones. Obviamente, este material tiene más canciones. ¿Cuántas tiene en total? Pues es un álbum que tiene 5 canciones. Ah, ok, todavía nos falta entonces. Así que, bueno, sí. Pues vamos a ir saltando poco a poquito, ¿sale? Y otra de las cosas que a mí me llama la atención, y vamos a entrar en un poco en este, ¿cómo se llama? En historia, un poco en WhatsApp, va a salir alguien raspado, por supuesto. Pero hablabas acerca de del rap, ¿no? Tú te vas por esa línea y yo te preguntaba fuera del aire, ¿por qué el rap? Y tú me diste tus razones que ahorita quisiera que los compartieras con el público. Pero, resulta que yo me imagino que tú y junto con muchas otras personas se enteraron de que de esta noticia, ¿no? Que impactó a México, al mundo y a... cuando Alex Syntek dijo que él había sido el precursor del rap en México. Entonces, quiero irme también por ese, un poquito por ese lado, porque finalmente el rap no es un género nuevo y tampoco es un género nuevo en México. A lo mejor es un poco menos escuchado, menos explotado, pero de que hay, habrá. Y hubo, incluso antes que Alex Syntek, después de Alex Syntek, eso sí es cierto, ¿no? ¿Nos podrías dar así como rápido una clase de dónde surge el rap? Ay, qué buena pregunta, qué excelente oportunidad me das, porque me haces recordar una de las primeras veces que quedé maravillado con el rap y con su historia. Y es en un libro que ahorita mismo no recuerdo el autor, pero es un libro muy, muy, muy, muy, muy recomendado por mí para la gente que le gusta la música, el rap, la filosofía. Es un libro que se llama Los Nerdentales Cantaban Rap. Repito el título, se llama Los Nerdentales Cantaban Rap. Y es un libro, es el estudio de un etnomusicólogo que defiende la tesis de que es muy posible que los primeros homínidos que pisaron este planeta desarrollaron un lenguaje musical antes que un lenguaje oral, gramatical. Y entonces, en este libro, él da cuenta de cómo los sonidos y el ritmo de los sonidos, pues en sí mismos son capaces de transmitir muchísimos mensajes. Entonces, en Los Nerdentales Cantaban Rap, se explica que muchos lingüistas le han dado mucho enfoque a la parte estructural, semántica, sintáctica de la manera en la que nos comunicamos. Y claro que los músicos, todos nosotros, la mayoría de nosotros, sabemos que más allá de las palabras, el sonido comunica muchísimo. Entonces, pues yo diría que ellos son, en esta tesis de Los Nerdentales Cantaban Rap, pues los primeros raperos, porque aún tenemos vestigios de lenguajes, incluido el español mismo, que tienen estas microinflexiones y estas maneras de pronunciar los sonidos, que dan cuenta de mensajes que están por debajo de las palabras. Por ejemplo, también en el lenguaje japonés, pues es muy, muy evidente cómo la manera en la que se pronuncian las palabras, pues es la manera en la que se comparten muchos de los mensajes y de la forma en la que nos comunicamos entre los grupos diferentes de las sociedades. Y bueno, pues en ese sentido, pues a mí me encanta el rap, porque realmente es darle foco al hecho de que la poesía, pues es básicamente es, dice una definición de poesía. La poesía es un alma que inaugura una forma. Entonces, la poesía nos permite darle forma al mundo, nombrar los objetos, nombrar a la gente, nombrar los sentimientos, darle forma a lo informe, darle visibilidad a lo que es invisible. Y yo pienso que en ese sentido este libro, Los Nerdentales Cantaban Rap, podría respondernos exactamente desde dónde o cuáles son los inicios de este género tan, tan potente. Entonces, de esa manera también, ¿cómo se llama? Comprobamos que Alex Sintek, pues, la neta, nada más se quiso colgar, ¿no? Y nos podemos seguir pitorreando de él. ¿Tú cómo...? Bueno, pues, la verdad... Sí, no, sigue, perdón. Ah, decir, la verdad que casi no conozco de él. Sé que él es Sol Libra, que le gusta mucho, pues, el... en esta energía astrológica, pues hablar de sí mismo y del arte y todo esto, y pues está muy bien, supongo que habrá mucho de su carrera muy importante y seguramente que podamos comentar. Sí, es que mira, bueno, no nos queremos meter como mucho en ese sentido, porque finalmente pues estamos en esta entrevista para platicar de tus creaciones, ¿no? Pero pues cada quien creo que tiene el ego como lo quiera tener, ¿no? Algunos incluso hasta con la realidad bien alterada. Pero finalmente creo que también hay aportaciones que cada uno de los artistas hace, para bien o para mal, ¿no? Lo que no está chido es precisamente como con este tipo de comentarios hacer a un lado pues toda una historia de un género musical, de también de otras personas que estuvieron ahí, porque es como patear la historia precisamente de algo donde tú estás trabajando. Pero bueno... Continúa. Tú llegas al rap y dices, de este lado, de aquí soy. Pero has también has dicho que has compuesto música para otros proyectos. ¿También te vas por el rap o ahí es como un poco más flexible el asunto? He participado en proyectos muy diferentes. Te digo, en el 2005, el primer proyecto en el que participo desde el 2005 es un grupo de rock que se llama Foamy, y es un grupo de rock conceptual, sobre todo que, bueno, la dotación es muy interesante porque somos guitarra, bajo, batería, sintetizadores, un corno francés y saxofón, y nos hemos dedicado a componer álbums conceptuales. Por ejemplo, uno que he recordado últimamente es un disco de súper larga duración que publicamos en el 2012, el año en el que la profecía maya dictaba que pues iba a haber un cambio de era, y mucha gente hablaba de que vendría el arrebatamiento y muchas de las profecías mayas. Bueno, pues publicamos el disco que se llama Todos Vamos a Morir, en donde una canción que compuse, cuya letra habla de que no importa quiénes seamos, un día todos vamos a morir, la arreglamos en 56 géneros musicales diferentes, en cumbia, blues, en música dodecafónica, en mariachi, en metal, 56 géneros. Participaron con nosotros algunos artistas pues que invitábamos también, Juan Manuel Torreblanca, pues Rod Levario, Leica Mochán, mucha gente muy también que nos acompañó en este álbum conceptual. Y tenemos así otros álbumes conceptuales, con el que nos fuimos a Europa, que se llama Buenos Días, donde son 7 canciones, donde cada canción es un día de la semana, y hay un track oculto que termina por cerrar el círculo de canciones y que invitamos a muchos de los músicos de la orquesta Carlos Chávez. Lo grabamos ahí en el IMER, en el Estudio A. Entonces, bueno, ese proyecto que te repito es el primero en el que participo, donde ya desde el 2005 estamos componiendo y publicando, pues me ha permitido explorar muchísimos géneros musicales en la composición, en el arreglo y en la producción. Después, bueno, pues tengo desde el 2010 más o menos el honor de participar en el Grupo Real de 14, que es una banda pues con una gran historia en nuestro país, pionera del blues en español. Y pues que hemos, bueno, ya llevamos, digamos, me incluyo en la historia Real de 14, pues 13 álbumes, y pues, por ejemplo, es no estoy seguro si es la primera banda, pero bueno, que fue a tocar a la Unión Soviética. En ese tiempo, pues yo no participaba, obviamente, en la banda, porque llevo 15 años, pero pues en los finales de los 80s, pues fueron a tocar blues en español a la Unión Soviética. Y han estado también por Estados Unidos en el Body Guys Legend con gente muy, pues, muy reconocida del blues, Papa John Creech, un montón de músicos importantes. Y bueno, ahora participar desde hace 15 años con ellos, con José Cruz, que es el fundador, que es un gran poeta también, un gran artista, pues me ha permitido aprender muchísimo y conocer y compartir con gente muy importante de la música en el país, como Horacio Franco, por ejemplo, que es considerado como el mejor flautista del mundo, un gran flautista, y que pues he tenido oportunidad de compartir con él, grabamos y pues participa en invitado en un disco de Real de 14, y pues una maravillosa banda en donde también he participado. Y también llevo varios años colaborar en el rap con gente muy, muy interesante, importante, muy talentosa. Uno de ellos, pues, mi amigo Mauricio Hernández, que es actualmente, me parece que es tricampeón, no sé, de la batalla de los gallos de Red Bull. Y además de esas competencias de improvisación, pues tiene decenas de premios en Latinoamérica. Y no, hombre, un fenómeno, la verdad, del rap, que incluso ha participado con gente pues en Estados Unidos, ¿no? Como Exhibit, que tuvo un programa muy, muy, que a mí, yo veía cuando era un adolescente, ¿no? El Enchúlame la Máquina de Pimp My Ride. Y bueno, pues ahora pues él está ahí en su disco, ¿no? Y es un gran colega musical, y que he estado dirigiendo para él. También dirigí un ensamble que se llamó No Lo Intenté en Casa para Red Bull. Y pues igual, arreglando sus rolas con un ensamble, pues entre jazz y rock, y así como él, pues bueno, Danger Alto Calibre también, que es un gran rapero, que estuvimos en un noticiero en Canal 11, ahí estuvimos, también me invitó varias veces a, él rapeaba las noticias y pues yo componía en vivo, ¿no? Ahí la música. Varios experimentos muy, muy, muy, muy, muy chidos que he tenido oportunidad de explorar en muchos géneros musicales. Y como me recuerdas y te mencionaba, pues también en el teatro y en el cine, y pues es un mundo muy hermoso el de la música, que me ha permitido conocer muchos géneros. Que eso está bastante, bastante padre, ¿no? Porque no solamente te casas con un solo género, sino también vas saltando, vas conociendo, y a lo mejor también tienes influencias de esos otros géneros. Sí, te digo que mi motivación principal es el lenguaje. Es como la música es un lenguaje, pues explorarlo ampliamente es una oportunidad que me he permitido y que no tiene límite realmente, y menos ahora con la tecnología. Todo lo que encontramos en el ámbito musical con pues, los programas para grabar música, los efectos, los procesadores de sonido, es realmente un momento muy, muy, muy auspicioso para los músicos. Porque aparte también, mira, una de las cosas que acabas de mencionar también es importante. Hay ya muchos programas, algunos pagados, algunos gratuitos, ¿no? Pero de que los puedes conseguir para la computadora, ¿no? Que pues eso te permite también crear música, pero dejas a un lado como muchos otros factores, como el conocimiento, las técnicas y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que no es que uno esté peleado con la tecnología, porque la tecnología va avanzando muy rápido, ¿no? Más bien, a lo mejor es saberla utilizar, o sea, saber utilizar la tecnología para que la tecnología no nos haga inútiles a nosotros. Sí, pues dicen muy bien que necesitamos usar a la tecnología y no que la tecnología te use. Sí, porque finalmente, o sea, yo creo que muchos podrían decir, y más los chavos, no me quiero ver como chavarruca, pues, pero más los chavos que digan, ah, pues yo sé hacer rap, ¿no? Porque pues ya descargaron una aplicación, ahí ya meten 2-3 cosas y piensen que eso es el rap, ¿no? Y que finalmente también entra un poquito con estas concepciones que tenemos de determinados géneros, ¿no? Porque hay muchos géneros y subgéneros de la música. Algunos los conocemos, otros decimos, ah, esto me parece, ah, ¿no? Pero el rap pensamos que es como muy fácil, como, ah, pues nada más es cuestión de escribir y que la última, la última letra rime, ¿no? Pero el rap, el hip hop, van más allá de eso. Bueno, yo diría que en realidad, si te lo permites, sí es sencillo. Ya lo que pasa es que obviamente pues hay cierta profundidad en la manera en la que el rap ocurre. Por ejemplo, el lenguaje, te digo que el rap es un género que está prácticamente es el lenguaje. Entonces recuerdo mucho un libro que también me encanta que se llama Cómo hacer cosas con palabras, en donde se habla de que hay lenguaje que dice cosas y hay lenguaje que hace cosas. Entonces, por ejemplo, una canción, que no tiene que ser de rap, pues hay muchas canciones que dicen mucho de la vida, y que dicen, pues pueden describir una ruptura amorosa o cualquier situación, pueden decirlas. Y hay otras rolas que hacen que alguien que la escucha se enamore, o hacen que alguien que la escucha sienta tristeza. Entonces, por ejemplo, ahí es una dimensión del lenguaje más profunda, que también muchas culturas hablan de eso, de cómo el lenguaje pues tiene muchas dimensiones. Entonces está la dimensión superficial del lenguaje, que es la literalidad, cuando todo lo que decimos es literal, que de hecho es una expresión que alguna gente usa mucho hoy día, que dice literal, y pues que realmente es una dimensión del lenguaje concreta que está más ligada con lo superficial. Pero debajo de la literalidad pues hay alegorías. Hay lenguaje que no está diciendo lo que suena, sino que está refiriendo a algo más profundo. Y después de las alegorías, pues hay lenguajes que son evocaciones de algo más. Y ya detrás de todo eso, la dimensión más profunda, pues es secreta, porque el lenguaje se queda corto para describir lo que verdaderamente es la realidad. Entonces tenemos una serie de palabras con las cuales tratamos de encontrar la verdad. Y lo que sucede es que llegamos quizá a contemplar la verdad y no a decirla, porque no nos alcanzan las palabras para esa verdad suprema. Entonces el rap tiene lo mismo. En realidad todo el mundo podemos rapear, porque todo el mundo podemos hacer ritmos con palabras. Y ya depende de la profundidad que cada quien deseemos darle a nuestras palabras, lo que el rap puede significar para quien la escucha, porque también eso es algo muy hermoso, ¿no? Realmente, pues bueno, necesitamos también saber escuchar. Entonces, hay mucha música que es muy hermosa y quizá no tenemos a veces la capacidad de descubrir su profundidad, sin que sea música muy difícil, ¿no? O sea, puede ser música comercial y cualquier tipo de música, pero también depende de la actitud de quien escucha. Si no sabemos escuchar, pues aunque sea la música más hermosa, no la vamos a escuchar. Y no la vamos a apreciar, ¿no? Que es una de las cosas que también los artistas pues quieren, esperan, ¿no? Que se aprecien las canciones. Bueno, pues ahorita seguimos con esta charla. Vamos a ir un corte, si me permites, y enseguida regresamos, ¿sale? Con gusto, Rocío. Ok. Bueno, les recordamos, teléfono en cabina, 597-978-5252. También estamos en WhatsApp, 5540-261814. Redes sociales de La Voladora Radio, búsquenos en Facebook, Xtreams e Instagram como La Voladora Radio. Vamos al corte, enseguida regresamos con más. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. XHSA. XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Ciudades perversas, sobornos, huracanes, vicios rancios, la fanfarria de un corno, edificios vacíos. Se derrite tu alma de 9 a 6, invisibles trajes visten los reyes, la corrupción y las leyes, dos dados cargados junto a dos dardos. Todos quieren dar al blanco, un pez gordo es dueño de todo el banco. Él sabe que sabes, que sabe, que sabes. Aún así juega a ser franco. Me gusta cuando callas porque estás en la pantalla. Balbucea el cínico apocalíptico. Tengo para ti un presente elíptico. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre. Todas las mañanas la mañana nos alimenta. Falsas noticias e historias fraudulentas. Entretenimiento para calmarnos la sed de ser lo que no somos en lugar de solo ser. Aspiraciones absurdas, caramelos de cianuro, fotografías burdas, vidas virtuales, bodas y funerales, triunfos y fracasos a distancia de vulgares pulgares, inverosímil y oscuro. Parece el futuro, un drama informático, un lamento trágico, un muro de falacias de un templo fársico. Panópticos portátiles son los teléfonos, algoritmos psicopáticos para islas de carne, ojos tristes, fríos mensajes que arden, infómatas modernos para subir la libido, pero letra a letra la hipnosis impido. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy Arturo Waldo en la guitarra, porque libre yo soy. Poncho Figueroa en el bajo, libre yo soy. Libre yo soy. Maxim, el máximo, porque libre yo soy en el sax. Libre yo soy, Home Tusco Sound Machine, Charlotte, porque libre yo soy. Libre yo soy, oh, libre yo soy, ah, libre yo soy, ah, libre yo soy. Libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre, libre yo soy. Yo soy libre. Sonidos, sonidos que sacuden tus sentidos. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me. Y bueno, pues regresamos. Les recordamos las redes sociales de Efervescencia Musical de este programa. Estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. Estamos en Twitch como Rocío-Castillo-Fonseca. Estamos en Instagram como Rocío Castillo Fonseca y estamos en TikTok como Rocío.Castillo.fo. ¿Sale? Ahí andamos en las redes sociales de este subprograma favorito del mundo mundial. Y bueno, pues escuchamos Libre Soy. Nos hablas de esta rolita, porque pues todo el mundo quiere libertad, pero a veces no sabemos lo que realmente es la libertad. Sí, qué bárbaro, qué acabas de decir exactamente. Fíjate que la otra vez escuchaba a un músico que hablaba de eso exactamente y que en realidad compartía que lo que muchas veces consideramos que es libertad en nuestro contexto es la libertad de consumo. Entonces que muchas veces el dinero pues inconscientemente se traduce en una equivalencia a la libertad, pero es porque muchas veces consideramos que ser libre es ser libre para comprar algo, ser libre para ir de vacaciones. En realidad la libertad es mucho más profunda. Es quizá tener tiempo para la reflexión, para conocernos a uno mismo, a nosotros mismos, para crear de manera consciente. Entonces sí, realmente lo que comentas, qué fuerte y qué real es. Y bueno, pues esta rolita también forma parte precisamente de este disco En el Centro, que estamos precisamente hablando, saltando un poquito, ¿no? Pero que finalmente en medio de toda la charla ya nos has dicho dónde anda, qué nos podemos encontrar en este disco. Pero lo que no hemos abordado es en dónde lo podemos encontrar. Claro que sí, mi querida Rocío. Bueno, pues el libro disco, la primera edición está a punto de agotarse. Me quedan algunos ejemplares con los textos que acompañan estas canciones y lo pueden adquirir a quien está interesado, pues me tiene que encontrar en mi página, que es www.arturowaldo.com, y ese dominio pues los va a redireccionar a mi red social Instagram, que es por donde más estoy en contacto actualmente con la gente. Y ahí, si me escriben su dirección y su nombre, Les envío una de las copias de los últimos ejemplares de la primera edición de En el Centro, y también tengo disponibles ejemplares de los otros dos librodiscos, ya el de A un Sol es la tercera edición, te digo, y el de Fenómeno pues ya es también de la cuarta edición. Muy contento de eso, de que sean los he distribuido y ha habido un interés ya de la gente, que me emociona mucho. Y a través de arturogualdo.com ahí les envío los librodiscos. Pues ahí está, muchachos, muchachas, muchaches, podemos conseguir este material pues de manera física pues directamente con Arturo Waldo, pero también si quieren escuchar estas canciones o más canciones que él ha hecho, también está en sus redes sociales, más específicamente en YouTube. Ahí en el canal de YouTube lo pueden encontrar para que no solamente escuchen estas canciones, sino también bastante material que tiene subido ahí. Sí, así es, Rocío. La mayoría de mis redes son @arturo_waldo. Mi apellido se escribe con W-A-L-D-O, y ahí nos conectaremos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok también, Twitter también. Uh-huh. Y sí, si les aparecen dos Waldos en Facebook, porque me pasó a mí, y que estaba conectado con él, le decía, ¿cuál es? Porque ya a mí me aparecen dos. Los dos son los oficiales, que es Arturo Waldo y Arturo I. Waldo, ¿no? Sí, exacto. Sí, lo que pasa es que uno, supongo, es mi página personal, desde la que abrí la otra página. Ajá. Entonces, si les aparecen dos, es que luego aquí en este programa les decimos más o menos como las características, por si les aparecen como muchos, saber cuál es específicamente, ¿no? Pero en Arturo Waldo, pues está el material en Facebook, lo encuentran doble, pero no se preocupen, de todos modos, no hay falla, es como muy visual. Y su canal se llama Arturo Waldo en YouTube específicamente, y bueno, pues ahí está también subido los lanzamientos, así cada uno en carpetitas. Está, por ejemplo, es que ahorita estoy en YouTube, está Ciclos, que tiene una canción, Fenómeno, que tiene cinco, Cada Noche, que tiene una canción, Selva, una canción, Otras Vidas, El Sol, y también está este material y algunos videos también. Entonces está bastante nutrido, y yo me imagino que lo vas nutriendo también poco a poco. Y de todos modos están bueno, vamos a colgar las redes sociales y los canales en un rato más en el perfil de Efervescencia Musical en Facebook, ahí para que lo encuentren más rápidamente, ¿sale? Y bueno, pues regresando a esta charla, entrevista que tenemos, a mí me gustaría que también quitáramos un poquito acerca de esta estigmatización que se tiene del rap. Se habla mucho y se conoce mucho por esta influencia que hay de parte de Estados Unidos para acá, ¿no? Y que conocemos como esta parte del rap solamente de una comunidad, y más la comunidad afromexicana, no, afrodescendiente, y que es como muy violenta, muy de pandillas, muy de barrio bajo, ¿no? Pero que en realidad no es tanto así. Sí, pues es un excelente tema, Rocío, porque, bueno, la cultura africana realmente es una cultura raíz, es la cultura madre. De ella han provenido grandes proezas, legados para la humanidad. Por ejemplo, el blues, con todo este sonido que implementó finales del siglo XIX, con la Blue Note, con el mestizaje que hubo entre toda esta cultura africana, indígena también, y pues los europeos que invadieron pues todo el continente que llamaron América. Y es maravilloso cómo, sin realmente desearlo, la cultura africana transformó, hablando del sistema musical, pues transformó lo que había ocurrido 500 años atrás con el Renacimiento. y gracias a los medios masivos de comunicación, esta nueva manera de crear música se masificó ya con grandes, grandes músicos que algunos de ellos pues, conocemos sus nombres, algunos quedaron en el olvido, pero gracias a la grabación de sonidos, Robert Johnson, por ejemplo, pues se masificó, y así como él, muchos, muchos esclavos y también esclavas que, pues, que tuvieron acceso oportunamente a grabar música que se quedó en la memoria ya de la modernidad occidental. Y luego, pues bueno, la cultura popular que se apropió de ello, pues, por ejemplo, con Elvis, pues masificó aún más toda esta sonoridad que ya forma parte de nuestra manera de concebir la música. Lo que sucedió con el rap, pues fue algo similar también. O sea, realmente sí, en los guetos, en los barrios bajos, sobre todo en un lugar muy importante, pues es Nueva York, en donde confluyen muchísimas, muchísimas culturas diferentes en un solo espacio y que es maravilloso. Pues fue esta comunidad, pues también que no tenían un acceso, pues tan grande a dinero, el Bronx, por ejemplo, en ese barrio, pero muchos otros, también, por ejemplo, Queens, con el barrio latino, y en realidad el contraste entre todas estas culturas hicieron que apareciera este género musical, el rap, que sobre todo trataba de, en algunos casos, evitar los conflictos entre las pandillas, ¿no? O sea, Nueva York por eso es una ciudad tan hermosa, ¿no? Porque como confluyen culturas tan diferentes, pues se formaban pandillas, se formaban bandas que representaban su propia idiosincrasia, la idiosincrasia latina, la cultura negra, pues los europeos, pues también todo este barrio judío en Manhattan, y realmente representaban su propia cultura. Y las peleas que solía haber entre bandas o entre pandillas, pues eran sangrientas, eran realmente pues de pandillas tal cual, ¿no? A morir en muchos casos. Y el hip hop con su filosofía, que repito, pues es totalmente referida a África, proponía que en lugar de estos enfrentamientos armados, pues hubiera enfrentamientos a partir de arte, y pues el graffiti, el rap, el baile con los b-boys, pues eran una manera de enfrentarse entre pandillas, y nace ahí, digamos que esta parte de agredir, o el battle rap que le llaman, agredir a tu oponente, pero con palabras en lugar de con cuchillos, y pues aparece una forma muy ingeniosa de enfrentarse, que simultáneamente con los DJs, que son gente que se llama DJ Kool Herb, el de los primeros, encuentran una tornamesa pues que no funciona y empieza a hacer loops, y estos loops sirven a los maestros de ceremonia que se llaman MCs, que en realidad eran pues gente que se dedicaba a animar fiestas de pues, de la pandilla, de la banda. Pues hacen equipo y empieza a ocurrir la música pues, del rap, sostenida por loops, por samples del DJ, que además es un proceso muy, muy interesante y muy innovador, o sea, muy, muy innovador, porque retoma pedazos de música grabada y los transforma para crear otra pieza musical. Entonces, pues sí, inicia en este contexto, pero lo mismo sucede con el jazz. O sea, realmente el jazz también es una música que inicia en los barrios, pues, con más segregación, y que después la cultura popular y sobre todo la masificación de todas estas tendencias y de las disqueras lo ubican en un mercado que en el caso del jazz, paradójicamente, muchas veces pensamos que es para gente culta y que tiene mucho dinero, y no, la realidad es que el jazz también, como el rap, como el blues, surgió exactamente de la periferia y de donde siempre surge Lo más innovador, que es en el underground, que es en donde la gente tiene que ser creativa para encontrar una manera de expresarse. Y bueno, pues ya la evolución del rap, pues, ha sido muy poderosa, porque hay gente que está creando con el rap, pues, un tipo de música muy, muy, pues, música del futuro, le llamaban en el 2000, pero pues no, o sea, en realidad ha trascendido todas esas expectativas, porque desde mi punto de vista, realmente es una música que sigue teniendo una gran capacidad para transformar conciencias de la gente, de uno mismo. Una de las razones que valoro que tiene tanto éxito el rap hoy en día es porque precisamente es una música que realmente comunica algo. Y claro, pues todo mundo tenemos oportunidad de comunicar. Quizá hoy estamos saturados también de comunicación. Sin embargo, cuando en lo personal encuentro a un rapero, por ejemplo, o una canción que me está comunicando algo muy profundo, pues me siento muy contento y me hago admirador luego de esas propuestas. Y ahora, pues sí, yo pienso que es muy, muy importante y es fundamental esta música por su capacidad de comunicar, porque vivimos en un momento donde hay muchísimos medios de comunicación, muchísimas vías para comunicarnos: emoticones, WhatsApps, Telegrams, mails, redes sociales, YouTube, teléfono, todo. Y muchas veces no sabemos qué decir ni cómo decirlo. Entonces el rap es una alternativa que a veces, ante la urgencia de decir algo, de comunicar algo, surge y nada más necesitamos un beat, o en mi caso, que toco la guitarra, pues me puedo acompañar de acordes de guitarra y expresarme. Y es un alivio, la verdad, porque cada que nos expresamos, cada que logramos decir lo que necesitamos decir, pues tenemos la sensación de la libertad, de afirmarnos, de saber que existimos y que somos válidos, no importa nuestra nacionalidad ni nada, pues estamos vivos. Que eso también está bastante padre, ¿no? Porque de repente hay una apropiación de los géneros musicales. Ahorita nos estás dando pues un panorama de este género poco conocido por muchos, ¿no? Y que todavía de una u otra manera se tiene, lo tenemos como para ciertos sectores, y que estos sectores son segregados, ¿no? En nuestra sociedad, porque incluso aquí mismo, ¿no? Seguramente hay como muchos chavos que se dedican al rap, pero pues lo ves y dices, no, pues es que eso solamente es para delincuentes, ¿no? Porque aceptemos que de repente es como determinados géneros para determinadas sectores, ¿no? Pero la música es como bastante, bastante variada, ¿no? Tú sabrás lo que te gusta, sabrás lo que no, y pues es lo que te hace ser también la persona, dependiendo de tus géneros musicales, ¿no? Y tú en este disco, regresemos un poquito también al disco, y que te agradecemos aparte también esta charla informativa, que donde estamos precisamente aprendiendo de un nuevo género musical, que a lo mejor ni siquiera tenemos en nuestro playlist algunas canciones, ¿no? Como es el rap. En el centro, este disco, pues tú tratas de retratar desde tu visión, lo que vives, cómo lo vives ahí en el centro. Pero eso es lo que tiene el rap, ¿no? Que retrata como las vivencias que tiene el artista que está lanzando las rimas, ¿no? No solamente para agredir al otro, que yo creo que también eso es algo importante, tú me sacarás de dudas, que no solamente sacar rimas por sacarlos o solamente para tirarle al otro, sino también ingenio, las rimas, pero también teniendo, no sé si llamarla, un propósito social. Sí, pues lo dices muy bien. Hay todo un desarrollo que es igual que en la música, cuando la estudiamos con nuestros instrumentos, que nos invita a desarrollar ciertas aptitudes individuales. Por ejemplo, cuando comenzamos a tocar un instrumento, pues hay unas ciertas aptitudes físicas que necesitamos desarrollar. Y pues bueno, depende. Si es la batería, pues es mucho más notable que necesitamos aptitudes físicas. En la guitarra, por ejemplo, que es mi instrumento principal, pues también hay habilidades físicas que he necesitado desarrollar. En el rap también hay unas habilidades físicas, pronunciar, conocer cómo respirar para decir palabras, decir frases extensas o no. Y luego, bueno, hay otra serie de habilidades que necesitamos desarrollar, por ejemplo, las habilidades emocionales, porque pues digamos que en la interpretación musical, igual que cuando rapeamos o cuando hablamos, pues las palabras que pronunciamos físicamente están cargadas de una energía emocional que puede o no existir. Entonces hay gente que puede tocar la guitarra y está muy concentrado en lo físico y quizá a nivel emotivo no expresa tanto. Lo mismo las palabras. Hay gente que puede pues decir un discurso y quizá sus palabras no tengan ese peso emocional que sí podría. Y también están otras habilidades que son mentales. Es decir, que dentro de esa emotividad y esa acción que nosotros implementamos al momento de tocar un instrumento o de rapear, hay una comprensión, una cierta comprensión de dónde vienen esas emociones y esas sensaciones físicas que estamos experimentando cuando nos encontramos en una interpretación musical o en el rap. Y bueno, eso nos lleva a profundizar mucho más con lo que ocurre, en la música y, repito, en el rap. Y pues yo pienso que todos tenemos una gran oportunidad de acercarnos a esta experiencia, y más allá de nuestra clase social o de nuestro bagaje académico o incluso de nuestras capacidades físicas, porque nos lo merecemos, es una oportunidad, pues estamos vivos y nos merecemos encontrar que es nuestra vida y cómo la compartimos con los demás. Porque luego viene esa otra parte, que cuando ya ejercemos esta capacidad de comunicarnos, lo que hacemos es revelarle a los demás un significado de la vida que solo nosotros tenemos, que solo a partir de lo que yo he visto, lo que yo he sentido y lo que yo he transmitido con mi cuerpo, en este caso el rap o la guitarra, puedo revelarle a alguien que no lo ha vivido. Y eso es algo que a mí me conmueve. Realmente me conmueve la generosidad de los artistas cuando tienen el valor de revelar y de compartir su universo interno, porque se expande el universo mío y así pasa. Entonces es lo que aplaudimos, es por lo que vamos a un concierto a experimentar la música o al teatro o al cine. Entonces me parece algo muy, muy, muy necesario, muy importante en este momento para todos. Bueno, pues está bastante, bastante interesante esta charla. No sé, nuestros amigos de Efervescencia, yo en lo personal aprendí un poco más acerca de este género que es el rap. Y pues también esta invitación para que la gente escuche en el centro. Este material se distribuye a través de pues la página oficial de nuestro invitado, de Arturo Waldo. Lo pueden encontrar como www.arturowaldo.com, Waldo con W. Y también lo pueden encontrar en YouTube, en su canal, busquen Arturo Waldo y bueno, pues ahí lo encuentran. Pues échenle una miradita, una clavadita a esta propuesta musical, a este nuevo material que está saliendo, pero pues también a lo anterior que tiene. Sigan a Arturo Waldo en todas sus redes sociales y por supuesto, pues denle likes a este artista que pues ya tiene su tiempo en la escena musical y bueno, pues está estrenándose aquí en el Valle, en la zona oriente del Estado de México. O bueno, al menos, no sé, ¿alguna vez has venido como de este lado, Waldo? Porque yo estoy diciendo que ya te, no, como Alex Intec, yo ya te presenté y fuiste el primero aquí, ¿no? Pero ¿qué tal si ya has venido antes? ¿A la zona oriente de la Ciudad de México? Ajá. Pues sí, he tocado un par de veces ahí en el Faro de Oriente, que es un lugar muy, muy importante, muy lleno de propuestas y en general es un lugar que me gusta mucho también, que me parece hay gente con muchas propuestas musicales y artísticas y una receptividad muy importante. Sí. Ah, entonces has estado aquí en el Faro. Que bueno, de donde estamos hacia el Faro, pues sí serán como unos 30 minutos, una cosa así. Es que es pasando Chalco y así todo para allá. Todavía nos queda un ratito, pero pues sí, ahí en el Faro encontramos como muchas actividades también, nada más que no está como muy común, porque sí nos queda un poco lejos, pero de que conocemos el espacio, bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero y si no, pues también hacemos la atenta invitación para que lo conozcan, ¿no? Porque aparte de los talleres y aparte de varias cosas que hay, también hay como conciertos, hay actividades, ¿no? Para presentar discos, libros, pinturas, etc. Entonces, también es un espacio bastante, bastante padre. Aquí, pues, es que está pasando la caseta aquí en esta zona. Pero bueno, pues muchas gracias, Gordon. No sé si tengas algo más que agregar, algo que se nos haya pasado y de repente dices, ah, esto me falta esto. Sí, pues agradecer mucho a tu espacio y a la gente que presta sus oídos para escucharnos, invitarla a que siga apoyando a los artistas independientes y a todas las propuestas independientes de radio, de literatura, de cine, de teatro independiente, de pintura, porque es realmente ahí donde muchas veces pues encontramos mucho, mucho valor. Está muy bien todo lo comercial también, o sea, no tengo nada contra lo comercial, es muy bueno. Sin embargo, en mi experiencia, lo que siempre encuentro en las propuestas independientes, o la mayoría de las veces, es mucha valentía, mucha autenticidad, y agradecer a la audiencia y a tu espacio e invitar a que sigan apoyando todas las propuestas independientes. Pues muchas gracias, esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos acompañas, ya sea presencial o vía remota como en esta ocasión, pero pues el espacio está abierto y pues hay que disfrutar este nuevo bebé que tienes, que es tu material, tu libro disco en el centro, y bueno, pues también están en espera de siguientes materiales que tú nos estés presentando. Muchísimas gracias y te mandamos un saludo enorme. Gracias, Rocío, igualmente saludos. Bye bye. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¿Cómo fue? Se acabó. De mejores lugares nos han corrido. Vente a montar, rúmbale. Oh, yeah. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Ahora, el besito de las buenas noches.